Dime que me quisieras aunque fuera un don nadie. Antes de los lujos de la plata y los viajes. Antes de la fama de la joya y los flashes. Baby don't lie, baby don't lie. Dime que me quisieras aunque fuera un don nadie. Antes de los lujos de la plata, de los viajes. Antes de la fama de la joya y de los flashes, yeah, yeah. Antes de todo, no sé si me quisieras. Antes de todo, antes de mis fallos y antes de mis logros. Antes de todo, pero sea cuando sea, yo siempre te pongo antes que todo. Sabes que soy el jefe, tengo prioridades, por vos dejo todo. Me fui de la isla y tengo 20 gatas tuercando, tirándome, pero ya estoy aquí pensando en vos. Cuando no estás, fumo, cuando no estás, bebo, cuando no estás, lloro, cuando no estás, caigo en la tentación. Dos y pico Madrid, otro pueblo, otro ribotril, otro culo, otra magazine, yeah, yeah, yeah. Otra entrevista, otro país, otra cara, otro Bacardi. Otra noche sin dormir, pero sabes que lo nuestro sigue intacto. Mientras todo se desvanece, tu llamada relaja en la noche cuando te oscurece, baby. Vamos a hacerlo, aprovecha que cuando la gira empiece, no sé si serán 10 o meses, baby, y aunque a otro le pese. No olvides las promesas que hicimos oscuras. Los te amos que me decías desnuda. Y no hay nada que nos separe. Veo mi reflejo en tus ojos como en los cristales. Las letras que te escribo no son aptas pa' mortales. Tu corazón se abre con mi huella dactilares. Nunca le bajamos, sé que somos dos guerreros. Espalda con espalda, a con mano al mundo entero. Somos infinitos, de tanto dobla los ceros. Entramos en los parties y los haters quedan ciegos. Baby, no. Antes de los lujos de la plata y los viajes, antes de la fama de la joya y los...